Esto es gente que no sabe dormir. Estaba permitiendo que Juani terminara las estrofas. Perdón, lo que pasa es que no me di cuenta. Como no tengo el aire acá, tengo el aire de atrás. Sí, es raro. Por eso, bueno, no te había presentado, Mariana Komiserov. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien. Bien, andamos. ¿Hartos de triunfar? ¡Oh! La verdad que nunca tuve otro momento más triunfante que este en la vida. Ay, ¿viste lo que pasa? Bueno, ¿qué va a hacer? No sé ni cómo adaptarme. Che, y la columna viene bien arriba. Voy a traer, bueno, les traje un libro de Leila Guerriero que se llama La Llamada, que es un perfil de Silvia Lavairu. Pero antes quería que pensáramos un poquito, que conversáramos acerca de la palabra desaparecido, ¿no? Sabemos que el 24 de marzo se conmemora el aniversario del golpe cívico militar en Argentina y, bueno, mucho se ha escrito, ¿no? En literatura sobre la dictadura militar argentina, sobre los desaparecidos, y hay algo que del sintagma desaparecido que a mí me abruma un montón y que por ahí es una obviedad, que es esto de que más allá de lo que significa, o sea, de lo que los diccionarios digan al respecto, en Argentina adquiere un significado diferente porque está atravesado por la dictadura militar, ¿no? Uh-huh. Es decir, que esto de que es un concepto que es muy latinoamericano, ¿no? Es decir, desaparecer, el término desaparecer, solo cobra una significancia que tiene relevancia política, judicial, histórica, solo en el territorio latinoamericano. Y luego, primero porque es un término que se introduce como figura del horror, ¿no? Lo que dijo Videla, ni vivo ni muerto, desaparecido, ¿no? Bueno, claro. Y luego la hay un contexto también con lo que dice Videla que ha marcado nuestra visión de lo que es un desaparecido también. Totalmente. Porque hay alguien que es la persona que ejerció eso, que lo cuenta y dice que es. Que además es representante del Estado, claro, ¿no? Y eso es lo que más terror produce. Uh-huh. Luego el término se resignifica con la aparición de Madres de Plaza de Mayo, claro, y entonces es un sinónimo que también se utiliza, ¿no? Como lucha, verdad y justicia. Uh-huh. También hay otra, sí, hay otro que yo creo que es lo o la desaparecieron. Total, sí, el verbo, ¿no? El verbo, sí, sí. Ahí hay una gran diferencia. Más allá del sustantivo, el verbo, ¿no? Desaparecer, claro. Sí, totalmente. Y hoy por hoy las desapariciones que ocurren, bueno, como en democracia, como decimos a veces, están atravesadas por aquella, ¿no? Que es la desaparición en dictadura, que es por manos del Estado. Todo eso, bueno, es muy complejo. Hoy cuando pensaba estos días cuando pensaba en la columna, bueno, ¿a quién traigo? ¿No? Tenemos autores como uno de los primeros que se me ocurrió fue Félix Brussone. Félix Brussone es un hijo de dos, o sea, desaparecieron a su, bueno, mirá, a Gaylo, se desaparecieron a su madre y a su padre. O sea, él es hijo de desaparecidos. Toda su obra está atravesada por eso. Pensaba en Martín Coan con Dos veces Junio, creo que lo hablamos en, uh-huh, creo que el año pasado lo traje, uh-huh, que comienza con ese párrafo que dice a qué edad se puede comenzar a torturar un niño, ¿no? Como muy, muy potente. Obviamente Operación Masacre de Walsh. Y dije, bueno, no, vamos a pensar a las mujeres en la literatura al respecto de la dictadura militar. Y por supuesto que pensaba en Griselda Gambaro con su simbolismo, Turuna Mercado y otras autoras, pero me atravesaba a mí el concepto de el crimen de la violación, ¿no? Que a partir del 2010 se empieza a considerar en la justicia argentina como un crimen escindido de las torturas tradicionales, como, bueno, ¿para qué enumerarlas, ¿no? Mm. Pero es decir, que adquiere un carácter de género, ¿no? No es lo mismo haber sido torturado que además haber sido violada sistemáticamente, obligadas a parir, etcétera. Y en ese sentido traje el libro, está Gabriela Zaidón también, que es una periodista que admiro mucho, que tiene varios perfiles, pero quería traer este, que es el de Silvia Lavairu por Leila Guerriero, La Llamada. lo controversial de la figura de Silvia es que ella, luego de ser liberada y en su exilio, es repudiada por sus propios compañeros de militancia por haber sobrevivido de algún modo, ¿no? Y el libro es buenísimo, es espectacular, se los recomiendo, porque tiene estas cuestiones de que son intrínsecas a la buena literatura, que es complejizar un personaje y no mostrarlo como bueno o malo, ¿no? Sino tiene todos sus matices. Y otra de las cuestiones del personaje, entre comillas, de Silvia, porque lo que pasa con la crónica es eso, ¿no? Que el personaje y la persona real muchas veces se confunde, es que a ella, a Astiz, a ella la obligaban a que actuara como hermana de Astiz para infiltrarse en Madre de Plaza de Mayo. Y eso también es lo que le da la victoria, de alguna manera, a esa expedición de Astiz, esa infiltración, ¿no? Como la hace verosímil, la hace creíble, la figura es fundamental que ella ocupe ese rol, lo cual lo hace todo más siniestro. Yo les quiero leer un fragmento, si me permiten, del libro. Está dispuesta a responder cualquier pregunta y hablar de cualquier tema. El tipo me compró un diafragma y me lo hacía poner para no tener que ponerse condón. Pero en algunas zonas el relato es un silogismo armado con las mismas piezas que llevan a las mismas otras. Series, agrupaciones temáticas que se repiten en muchos encuentros. La serie Torturas, por ejemplo, está hilada sobre estos ejes. La tortura se resiste hablando. El cuerpo se tarquea por completo. No puedo escuchar Si Adelita se fuera con otro, cantada por Nat King, por Nat King Cole, porque la ponían para tapar los alaridos. La serie Mis Padres, por ejemplo, está hilada sobre estos ejes. Mi padre era muy fiel, mi madre se quiso suicidar, mi padre la dejó, fueron muy cariñosos cuando salí de la ESMA, se ocuparon mucho de mí. La serie Montoneros, por ejemplo, está hilada sobre estos ejes. ¿Por qué no me fui? Menos mal que no ganamos. La dirigencia de Montoneros no se ocupó de los militares. Yo llevaba un arma, pero nunca me enseñaron cómo usarla. La serie Amamantamiento, por ejemplo, está hilada sobre estos ejes. Me dañaron los pezones en la tortura. Cuando nació Vera, tuve mastitis porque no me dejaron amamantarla. 18 años después, no pude amamantar a David. Bueno, esto es la llamada Silvia Lavairu por Leila Guerriero. Y, perdón, me gusté un toque. Me parece que pone el foco en esas, que algo lo dice Silvia, y también las feministas lo venimos diciendo, ¿no? Que la violación no es algo que acontece en un lugar aislado, o no solamente, ¿no? En un lugar aislado, en un campo con golpes, sino también puede ser incluso amable la violación. Y ahora el concepto de consentimiento está muy en boga, pero incluso en ese momento en el que estaba aconteciendo hay cuestiones que no se pueden pensar. Muchas veces las mujeres, no digo ella, que además denunció a su violador y el juicio salió favorable, muchas veces ni siquiera se enteran, ¿no? que han sido violadas. Uh-huh. La llamada es el primer libro que yo leí en el 2024. ¿Y qué te pareció? Lo leí cuando no había llegado todavía a Argentina. Lo leí en ¿cómo se llama? En un libro. En un ebook. En un ebook, ahí está. A mí los perfiles de Leila Guerriero en general me parecen increíbles. Y esto, que complejizan al personaje. Hay unas primeras 100 páginas que a mí me costaron mucho porque no dicen nada. Uh-huh. Entonces una tiene, o sea, no dice nada, dicen un montón, pero no llega al nudo de ninguna cuestión, y es la descripción de su trabajo como periodista, de ir a buscar ese perfil, sí, de ir a buscar ese personaje, de poder lograr, o sea, casi te diría que es una clase de cómo se hace una crónica. Claro. Las primeras 100 páginas. Sí. Las primeras 100 páginas. A mí me gusta mucho eso. ¿A vos no te gustó? No, sí me gustó. Pero como lectora no me fue fácil. Claro, claro. No todo lo fácil es lindo, ni no todo lo complejo es malo. Cual. Y después, así, pasó volando el libro, que tiene no sé cuántas, 300 páginas. Un poco más. Sí. Es un libro que está inscripto en la necesidad también de entender a quienes fueron víctimas, no como un hecho heroico, sino como un hecho humano. Sí. Y hay una situación concreta de la cual habla el libro, y que es actual. El violador de Silvia Lavairu, que es Alberto González, es el mentor de Victoria Villarruel. Claro. Victoria Villarruel lo iba a visitar a la cárcel, escribía sus libros con este violador, que no la violaba en el centro clandestino de detención. No, la violaba en hoteles. Y la violaba en hoteles y la violaba en la casa de él. Sí, sí, incluso con su mujer ahí. Tenían menage a trois con su mujer y una víctima de la ESMA. Y Silvia Lavairu da una serie de entrevistas en el ahí cuando ni bien sale la nota, que vos la ves y no es la sobreviviente compungida. No es una buena víctima. Claro, no es la buena víctima. Uh-huh. Y eso es lo interesante. Sí, y por otro lado, el libro cuenta una generación. Silvia Lavairu, cuando estaba encerrada y torturada en la ESMA, tenía 18 años. Pero su militancia venía desde los 13, ¿entendés? Uh-huh. Y toda una generación, por eso digo los Viñas, los que no están más, eran actores políticos, sujetos políticos desde los 13, 14 años. Y ella venía de una clase social media alta, muy acomodada, muy burguesa, con una madre muy disfuncional en términos de lo que era una mujer en ese entonces. Pasa algo muy particular, que es que cuando ella pare en el encierro, en la ESMA, le entregan a su hija a los abuelos paternos, Paternos. Que eso es una rareza total, porque en general se los quedaban. Claro, pero justamente por los posicionamientos económicos en caso, y que el padre de ella es un militar de la aeronáutica. Sí. El libro se llama La Llamada porque su vida depende de esa llamada. Totalmente. Y la verdad es que justamente el hallazgo del trabajo de Leila Guerriera es contarnos que incluso sobrevivir fue una condena. Total. Es eso, porque todos sus compañeros... La indican como traidora. Sí. Y también, si sobrevivió, es una traidora. Sí, algo de los privilegios que vos estás mencionando, ¿no? Que son privilegios de clase, cómo se trasladan también a los centros clandestinos de detención. Incluso el hecho de que ella fuera violada sistemáticamente y tuviera cierto deferencias o mejores tratos, hasta ahí, ¿no? Eso es tomado como... Está complejizado de una manera muy muy espectacular, ¿no? A propósito de esto que hablás vos, ¿no? De la violencia sexual identificada jurídicamente como un hecho distinto a la tortura cotidiana y que sucede en 2010, la visibilización. En La Pampa tuvimos recién en el tercer juicio la posibilidad de que se juzguen los delitos sexuales. Y hay un libro que está buenísimo, que es la investigación sobre la violencia sexual en el marco del terrorismo de Estado, que se llama Grietas en el Silencio. Es un libro que fue presentado en el Consejo Deliberante, las compañeras del Movimiento de Derechos Humanos y del Foro. Búsquenlo porque acá lo encontré. Me encanta, está subido en PDF, pero está buenísimo. Es una investigación que hacen Analía Ausía, Florencia Barrera, Celina Berterame, Susana Chiarotti, Alejandra Paolino y Cristina Zurutuza. Y hay tres testimonios pampeanos en este libro. Creo que si lo buscás en la... Yo lo tengo. Me lo tienen que devolver. Ahora me estoy acordando que lo presté, pero ya sé a quién se lo presté. Si lo buscan en la biblioteca de la universidad, está este libro. La verdad es que son materiales que no hay que dejar de traer a... Es como que son materiales que uno cuando los lee se emociona o se angustia, qué sé yo, pero para mí es muy importante que la herida siga abierta, ¿no? Sí, que no se cierre. Sí, para recordar que la herida sigue abierta. Y para terminar, si quieren, les voy a leer un poema breve de... Pará. Sí. Vuelvo con el término desaparecida. Sí, sí. Porque es cierto que nosotros tenemos esa inscripción en la cultura. En la cultura de nuestra democracia, que ha sido una democracia muy desigual para cada uno de nosotros. Pero siempre inscripta en ese momento de la historia, ¿no? Total. Bueno, que eso, Latinoamérica lo vive de otra manera. Vos hablás de los 43 de Ayotzinapa. Hay otro modo de mirar por fuera de las dictaduras, las desapariciones. Sí. Acá no, acá se mira solo en dictadura. Y tenemos más de 3.000 mujeres desaparecidas Total. Por la trata y la explotación sexual en este país. Y no aparecen como sujetos políticos necesarios y que sensibilicen una búsqueda comunitaria y un reclamo y una demanda comunitaria, porque los cuerpos de las mujeres son comerciables, sí, y si desaparecen, desaparecen. Y no se entiende como al Estado como responsables de esas desapariciones, ¿no? Son la chanchale, el no sé cuánto. Pero el Estado es absolutamente responsable de esa lógica de desaparición permanente de las mujeres más pobres de nuestro país en democracia, y no existe tal hecho como preocupación política. Claro, sí. A uno se pregunta en estas discusiones, ¿no? ¿Para qué sirve la literatura? ¿Para qué escribir en sobre estos temas tan, tan difíciles? Creo que el libro de Leila Guerriero da una respuesta como muy, muy clara a eso. Y también, si no sabes nada, absolutamente nada, es como vos decías al principio, que es una clase maestra sobre cómo escribir una crónica, pero también contextualiza mucho todas las cuestiones históricas, políticas, y en ese sentido es una herramienta también, totalmente, ¿no? Y les quería leer un poema de Peri Rossi al respecto de esto, que dice: ninguna palabra nunca, ningún discurso, ni Freud ni Martí sirvió para detener la mano de la máquina del torturador, pero cuando una palabra escrita en el margen, en la página, en la pared, sirve para aliviar el dolor de un torturado, la literatura tiene sentido. Bueno, nos vemos en la marcha el martes 24 de marzo a las 5 de la tarde. Nos vemos en la marcha, y Radio Kermés también va a estar haciendo y siendo parte de una transmisión en vivo por streaming y por radio en la inauguración de la Plaza Aquiles Regazzoli, ahí en el barrio Aquiles Regazzoli, como un hecho que marcó un hito de una patriada, la última noche en la que se vivía la democracia, ya con los milicos en la casa de gobierno habiendo tomado el poder, y esa distribución de las llaves de un barrio para que estas vecinas y vecinos pudieran realmente hacerse con su derecho a la vivienda que estaba proyectado en el gobierno de Aquiles Regazzoli. Ayer yo repasaba un poquito la historia política de este gobernador de la democracia, y dije que esos 3 años tuvieron que ver más con la primavera camporista que con lo que fue el peronismo que crea la AAA también en el mismo periodo. Porque claramente el 24 de marzo del 76 tiene mucho que ver con los años previos de un peronismo de derecha, de un peronismo que también asesinó, de un peronismo que sistematizó la persecución política de quienes pensaban distintos con la AAA. Por lo tanto, me parece que es necesario que nos complejicemos también en nuestros propios, con un sindicalismo de la burocracia sindical absolutamente responsable de esto. Hay un documental de Patán Rajendorfer que cuenta perfectamente el nacimiento de la AAA, y es en donde nosotros también tenemos que animar a vernos. Sí, total. Yo pensaba también en si Silvia Lavairu y Astiz te desaparecieron a una de las madres, es lógico que los familiares la detesten, ¿no? Como esa complejización que es difícil de enunciar y es incómoda, ¿no? Me parece que la pregunta y el ejercicio intelectual aflora cuando algo incomoda, y cuanto más incomoda, mejor. Albertina Carri lo dice, la cineasta, Albertina Carri, que es hija de dos desaparecidos, dice perfectamente esto, y ha sido muy repudiada también por hijos y familiares desaparecidos, porque ella plantea, por ejemplo, ¿qué lugar nos quedaban las infancias cuando nuestros padres estaban dando la batalla? ¿Dónde nos dejaban? ¿Pensaron en cómo llevaban adelante una resistencia casi sin armas y con hijos? Y la verdad es que, y recuperando la democracia, ¿para quiénes fue la democracia? Para los que estábamos bien acomodados. El resto tenía que salir con un documento o iba preso en cualquier barrio durante todos los 90 y los 2000 y ahora también. Sí. Entonces, está bueno pensar cada proceso histórico con sus aristas. Sí. El documental al que hacía referencia yo recién se llama Parapolicial Negro, Apuntes para una prehistoria de la AAA. Es un viejo, del 2014. Y está muy bueno porque tiene mucho de ficción. Sí. Está contado desde la ficción y desde los documentos históricos, sí, sí, desde el periodismo policial. Así bueno, que ahí está. Esas son las cosas bien hechas, ¿no? Porque en el caso del libro de Leila también tiene mucho de lo que decíamos de historia, cosas concretas, pero tan bien contado, con tanta riqueza literaria que es súper llevadero. Bueno, Juan Ignacio de Pian. Bueno, nos vemos el miércoles. Nos vemos el martes 24 de marzo. Vamos a estar ahí en todos los lugares donde hay que estar, en la marcha y también en esta inauguración que para los vecinos de ese barrio es un bienestar de la mano de la democracia, por supuesto, y que son vecinos históricos. Han vivido toda su vida desde los finales de los 70. Y va a estar Víctor Heredia. Y va a estar Víctor Heredia también. Bueno, ahí vamos a estar cubriendo desde 4 de la tarde, 4 y media. Gracias, India Azcárate, por habernos hecho la operación técnica. Tomás Tommy Obols, Paula Torres, Maurito Monteiro, que me acomodó el micrófono apenas arrancamos. Damián Repeto, bueno, esto es Mariana Comiserov. Bueno, chau. Chau.